le permitía muchas cosas, aprendió la obediencia, fue tentado en todo, pero no pecó. Pudo, pero no lo hizo. Pudo y no lo hizo. Decidió no pecar. Mi hijo mayor le regaló un libro a mi hija menor y el título es así: Cambiar el mundo sin tener el poder. Es tremendamente revolucionario. Si nosotros hubiésemos aplicado el FUDA a esta estrategia del Dios Padre de enviar a su hijo para redimir el mundo, le aseguro que no habríamos dicho, no, esto es un pésimo plan. ¿Cómo van a mandar a un pueblo que está oprimido por los romanos y más encima en un hombre que no es ni un príncipe nada, sino que es un hombre del vulgo nomás? No, ¿sabes qué? Abortemos este plan, porque este plan no va a resultar. Claro, porque nosotros estamos mirándonos según nuestro ojo humano. Entonces, en ese aspecto no aplicaría, porque diría, no, ese hombre, ese hijo del carpintero es demasiado común. Tan común que Isaías responde, ¿para qué es tan común? Para que le deseemos. Para que nuestra eternidad busque, no encuentra nada, y ve los reyes, ve los príncipes, y ve los puestos, y todo lo que es el poder, y no logra cautivarse. Pero de pronto ve en Jesús un hijo del carpintero, un hombre que no tenía poder, como los humanos lo podemos nosotros decir, y le desea. Ni siquiera era bello, dice, ni siquiera había hermosura en él. Le deseamos. ¿Quiénes? Los que en espíritu y en verdad le buscan. Logran captar la eternidad. Eso, ahí es la palabra que necesito. Palabra de vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, ¿eres un hombre? ¿Eres una mujer? ¿Eres una persona pobre? ¿Estás endeudado hasta el cuello, como decimos nosotros? ¿Eres un discapacitado? ¿Eres una persona, una mujer estéril? ¿Eres una persona limitada intelectualmente, y te lo han dicho un montón de veces, etcétera? Dios permitió esto para que tú triunfes desde esa debilidad, como Cristo nació como hombre y ahí triunfó, siendo hombre y no abusando de una mujer, ni siquiera tomando lo que le daba la cultura. No tomó a ninguna de ellas. Gloria al Señor. Pero llamado hombre y como hombre triunfó. Gloria al Señor. Un discapacitado. No sé si alguno fue a ver cuando vino acá el Nick Buches, ¿cierto? Él también, y decía que llegó un momento que quiso suicidarse porque ya no aguantaba ya lo que estaba viviendo. Sin embargo, dice, cuando se dio cuenta de que no necesitaba las manos, no necesitaba los pies para amar a Dios y para ser amado de Dios, su vida cambió por completo. Y de ahí se volvió hacia los demás a bendecir y triunfó sobre su discapacidad. No le dijo, Señor, si hubiese nacido con brazos por lo menos, o que hubiese nacido con piernas, entonces ahí te serviría. Y nosotros decimos muchas veces, si hubiese nacido un poquito más, con un intelecto más grande, si hubiese tenido más dinero mi familia, si no hubiese sido tan golpeado, si hubiese nacido de una mujer alcohólica o de un hombre que nos violentaba, si hubiese tenido aquí y allá, mi vida habría sido diferente. No, Dios estuvo ahí antes que tú fueses formado, y Dios quiere que tú triunfes por medio de Cristo Jesús en el lugar que te ha dado, en la posición que tienes. Alabado sea el Señor. Esa es la bendición más grande. Jesús nos dio ejemplo. Siendo hombre pudo abusar y no abusó. Y sin embargo nosotros a veces encontramos la otra cara de la moneda. Nos vemos no discapacitados físicamente, pero un poco discapacitados en talento y cosas así. Y empezamos a ser lo que le llamamos nosotros las víctimas. Y empezamos a victimizarnos. Entonces, entre comillas, hay un cierto triunfo, pero un triunfo, hermano, del mal. Porque la única víctima en toda la historia de la humanidad, hay una sola, y ese es Jesucristo, el Cordero de Dios. No existe otra víctima. Verdadera víctima, como lo habla el Antiguo Testamento, es solamente el Cordero de Dios. Nosotros nos victimizamos. Entonces hay otro engaño del diablo para hacer de alguna manera triunfar, pero la manera del diablo ya conseguí los propósitos, como en esta mendicidad, en esta ser el centro, mis problemas, que estoy mal, todo el mundo girando alrededor. No, todos tenemos que girar alrededor de Cristo. Por lo tanto, si Cristo triunfó sobre lo que Dios lo llamó como hombre, Él derribó toda pared divisoria con ese ejemplo, con lo que vivió en su carne. Y eso no significa, hermano, que Él se amó a sí mismo. Es la única manera que podemos triunfar. Primero, amándonos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo puedo amarme a mí mismo a menos que me acepte como fui creado por Dios? Ayer tuvimos un encuentro, un evangelismo en realidad, en la iglesia, probando estas miles de estrategias que nosotros, todos los cristianos, probamos. Ayer hicimos una re buena. Vino una investigadora folclórica, tenía una voz preciosa y cantaba y tocaba, pero era espectacular, no era cristiana. Y prestábamos, bueno, vinculada por supuesto a hermanos de la iglesia bien comprometidos, y ella era esas personas que no dicen nada mal. Ya, o sea, lo único que le dije, pobre iglesia, no, no, nadie encontré la palabra, encontré igual, cree en Dios, ya. Pero todos invitaron cualquier cantidad de esa gente que uno lo invita cuando hay una reunión, porque dice, no, este hermano va a gritar o va a morir más fuerte, entonces va a salir arrancando. Y lo invitamos, y después hicimos obra personal. Pero para sorpresa de nosotros, llegaron muchos, también llegaron altos jóvenes, adolescentes, digamos entre los 13 más o menos y 17, no más de eso, menos, yo creo. Gay, ya, hombre y mujer, frente a una, o sea, hola, ¿cómo estás tú? Y yo estaba segura que no, y después me cuenta que era una mujer, me empezó a quedar la duda, entonces le dije, ¿cuál es tu nombre? Y me dijo, no le digo nombre, pero se convierte, ya, pero me dijo nombre mujer, entonces, ah, ya, ya, no, mira, realmente era un chiquillo. Típico eso de 15 años, ya, el otro, igual la piel, bueno, son hombre, mujer, no sé de quién era. Y fueron por este asunto de la música, muy, muy bueno, porque ella era una investigadora, entonces iba en todo momento hablando del folclore chileno y estadounidense. Bueno, quiero hablar por ella, pero la cosa es que fue interesante. Y estaba este grupo. Entonces, cuando empezamos a hablarle, una de las cosas clarísimas es que ellos, del problema más grave, es que no se aman a sí mismos, lo que Dios le ha dado, ya ser hombres y ser mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque de pequeño, ha habido impacto, estamos hablando de gente muy joven, sí, no estoy hablando de gente que ya es más adulta. Entonces, si había chicos de 13 años, de 12 años, ya, no le vamos a decir, oye, tú eres pecador y escogiste este camino, o sea, hay ciertos problemas en su familia y en su entorno. Entonces, no se aman a sí mismos y quieren ser otros. Y su sueño está en tener alguno, un cuerpo de mujer, un cuerpo de hombre, o tener una pareja del mismo sexo. Ahí estarían felices. O sea, siempre la esperanza en una felicidad que significa ser otro. Pero aquí la Biblia nos dice que nos amemos a nosotros mismos. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor, como a ti mismo. Dios encarnado en Jesús vive este mandamiento y triunfa sobre él. Entonces, ¿cuánto nos amamos? No nos referimos a creernos como el regalo de los dioses, ¿ya? No sé, soy linda, soy lindo, no, yo no me estoy refiriendo a eso, sino que a aceptar por sobre mis deseos mi persona, con todo lo que conlleva esa decisión. Jesús amó su género, que es más que el sexo, su raza, su medio social, etc. Esto nos enseña que debemos amar lo que somos. Dios tiene de hombre y de mujer y se relaciona con el ser humano en su estar en el mundo. ¿Cómo nacemos? Como hombre o como mujer. No hay otra forma, así nacemos y así estamos en el mundo. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El mensaje entonces de Jesús es de superar esa etapa y llegar a ser estos adoradores en espíritu y en verdad. Seamos hombres o mujeres, seamos ricos o pobres, seamos pero muy diestros, seamos muy talentosos o lo tengamos o no nos encontremos talento alguno en nosotros. Tú eres espíritu también y Dios quiere que le alabe en espíritu y en verdad. El que en Cristo, la Biblia dice que en Cristo ya no hay hombre o mujer. no es que se desdibujan las diferencias, sino que el punto de llegada final es la plenitud humana personal, más allá del sexo. Como tercera cosa y final, quiero hablarles también que esto nos lleva a pensar, hermano, porque les di solo un ejemplo respecto del paradigma, de esta creencia, que muchas veces se cree que Dios, hombre, así como se cree que Dios escogió al pueblo judío, o sea, los judíos son mejores. Yo cuando me convertí, los hermanos que nos convertimos en el mismo tiempo, cantábamos puras danzas hebreas en un momento, no sé si se acuerdan. Y poco menos, es Israel, era como olvídate, o sea, si hay un judío, como casi tocarlo así, el pueblo de Dios, ¿ya? Claro, que eso no transmitieron, yo tenía 16 años, entonces de ahí como que en realidad y me creía el cuento, así que estábamos cantando ahí la danza hebrea y todos los judíos era como mejor, teníamos mucho mejor porque está más cerca de Dios, aunque no estuviesen con el Señor, pero estaban las promesas y todo. Entonces, pero qué horror. Y si Israel ahora, cuánta atrocidad ha cometido, cuánta injusticia, hermano, en el mundo. O sea, yo por decir esto, estoy afectando la palabra de Dios.